Consorcios TV presenta Cine Experta. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Experta. Bueno, ahora sí, queridos oyentes, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, Carolina? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Buenas ¿qué tal? Bueno, tarde calurosa en la ciudad de Buenos Aires. Realmente, lo que mata es la humedad, dice el refrán, ¿no? Realmente, mucha humedad en la ciudad de Buenos Aires. No sé cuánto debe ser, 80, 85, ¿no? Y está pronosticado lluvia para todo el día, así que sí, la humedad señora. Va a estar hasta mañana, inclusive mañana también va a estar inestable. Hemos entrado a un otoño muy lluvioso. Bueno, en Santa Fe, en Paraná, creo que había habido unas inundaciones también bastante importantes, 150 milímetros creo que en una hora, en muy poco tiempo, en Santa Fe. Así que bueno, tenemos un otoño muy lluvioso. Bueno, seguramente nuestros queridos oyentes van a estar pendientes y escuchando no solamente las novedades que vamos a tener en el día de hoy, sino estos temas que en muchos casos son temas que le interesan a la gente. Le vamos a comentar a la gente algunos de los temas que vamos a tratar en el día de hoy y algunos de los invitados que vamos a tener, que, digamos, en un caso vamos a hablar sobre algo grave, sobre una denuncia que la dejamos picando ahí, pero que es una denuncia que se ha hecho respecto del tema de paritarias, relacionado con esto que yo comentaba recién en mi editorial. Vamos a hablar sobre problemas de accidentes en los ascensores, vamos a hablar sobre la pérdida de confianza como causal de despido en los encargados de edificio, y vamos a hablar también, vas a hablar vos, Carolina, sobre la encuesta que nosotros hacemos. Hemos vuelto a la calle, que es lo que nos gusta y lo que nos ilusiona y lo que en algún punto tratamos de hacer, es decir, que la gente opine. Y en este caso, los entrevistados, ¿quiénes fueron, Carolina? Sí, vamos a hablar, vamos a escuchar en realidad la voz de encargados, a los cuales las horas extras les fueron sacadas en algunos casos, otros también fueron tomados con jornadas reducidas, uh-huh. Y así nos van a ir contando cómo se produjo en la zona de Belgrano y Colegiales, uh-huh. En esta oportunidad, en la cual estuvimos, nos van a contar ellos mismos cómo influye en su vida diaria este tema de las horas extras que fueron sacadas en algunos casos, como dijimos anteriormente, y en otro caso también que tenemos, Gabriel, que es uno de los encargados que nos prestó su testimonio, él fue tomado directamente como suplente. Bueno, tenemos vamos a trabajar también con distintas opiniones que han salido, donde al sindicato liderado por Víctor Santamaría le han salido en algún punto ciertas oposiciones, que algunas por supuesto ya estaban, pero en otros casos, como en Corrientes y en otro caso más que vamos a tratar a lo largo del programa, en Córdoba creo que también fue, vamos a hablar sobre descontentos que hay con el sindicato. Bueno, esto es natural, siempre que hay una conducción hay seguramente gente a favor y gente en contra. En este caso nos interesa reflejar algo que nosotros lo vemos en la calle, lo palpamos en la calle, lo medimos en la calle, y sumado a estos testimonios que en algún punto hemos conseguido, digamos, debemos sumarle estos descontentos que hay de listas opositoras que se están presentando, en algún punto disputándole este liderazgo que tiene a nivel nacional Víctor Santamaría. Vamos a analizar también estos temas, y me parece que al respecto hay que tener en cuenta esto, que el sindicato debe tener en cuenta que, digamos, los costos en muchos casos laborales que implican los encargados de edificio y, digamos, en algún punto este manejo en paritarias por parte de las asociaciones de administradores en lugar de los consorcistas, ha hecho que realmente hay en algunos casos animosidad y hay mucha bronca de parte de los consorcistas respecto no solamente del costo que tiene, sino de estas imposiciones. Tengamos claro que una cosa es que quien pague resuelva respecto de la contratación, respecto del trabajo, respecto de lo que se va a pagar, y en este caso los consorcistas sienten de que no solamente no lo han decidido ellos, sino muchas veces el trabajador lamentablemente es depositario de esta bronca de los consorcistas. Así que, si te parece, vamos a ir escuchando, vamos a ir entrándole despacito al tema, tenemos bastante tiempo como para poder desarrollarlo. Y si te parece, vamos a ir escuchando algunos de los testimonios que referencian esto que estábamos diciendo. Y vamos a escuchar la palabra de Luis, uno de los encargados de la zona de Belgrano. Estamos con Luis para Sin Expensas. Señor Luis, ¿usted trabaja horas extras? Sí. Sí. Tenía horas extras y se las redujeron, ¿o sigue trabajando las mismas que anteriormente? ¿No tuvo ninguna modificación en las mismas? Sí, hemos tenido modificaciones por costos también, en las horas extras. ¿A cuánto se redujeron sus horas extras? ¿Cuántas tenía y cuántas tiene ahora? Teníamos una hora extra de lunes a viernes y eso se redujo a cero. Y los sábados de 3 horas quedamos con 2 horas, se redujeron una, y los domingos de 8 horas se redujeron a 4. Sí, se redujeron estas horas y tomaron encargados media jornada, usted sigue eso igual. Se redujeron solamente. Sí, estamos hablando de la zona de Belgrano, una zona de poder adquisitivo, si se quiere todavía, que relativamente no está tan modificada. La zona de Belgrano de mayor poder adquisitivo es del otro lado. Este lado de acá estamos entre Belgrano y Colegiales, es una zona media. Claro, situemos a la gente, estamos en la calle Amenábar y Virrey del Pino, más o menos. Seguro, exactamente. Y en esta zona se está notando la diferencia en cuanto al rol de los encargados y demás, ¿está disminuyendo la labor? En algunos sí, en otros no. Hay consorcios y hay consorcios. Hay consorcios que yo sé que no han tenido reducciones y hay otros que sí, que por costos han empezado a reducir. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, ahí escuchábamos la palabra del señor Luis, era un encargado al cual le redujeron aproximadamente 11 horas extras que tenía a lo largo de la semana, si le redujeron, no tiene horas extras de lunes a viernes, y se quedó con una sola los sábados en lugar de 2, y con 4 horas solamente los días domingos. Fuera de micrófono nos contaba que también la situación está bastante complicada en toda la zona, y que para él en lo personal era muy difícil afrontar los gastos que él seguía teniendo con esta reducción de carga horaria que sufrió, ¿no? Es una tendencia que la veníamos notando, hablando con los encargados, y bueno, en la zona se dio a conocer con mayor ímpetu, ¿no? Se da otra situación, digamos que antes no se daba, donde los edificios que después de una determinada cantidad de departamentos deben obligatoriamente tener un suplente, es decir, un ayudante, alguien que, digamos, pueda colaborar con las tareas de manera que no sea una carga demasiado importante para un solo trabajador. Bueno, en muchos casos se ha prescindido de ese ayudante y ha quedado solamente el encargado del edificio a cargo de esto, con lo cual, digamos, se lo perjudica en algún punto al encargado, pero obviamente a los efectos de cuidar su trabajo, de cuidar su vivienda en este caso, realmente se le hace muy difícil de exigir la incorporación de un ayudante o de un suplente, con lo cual en este caso muchas veces también salen perjudicados los, por un lado, aquel ayudante que ha sido, sacado de su trabajo, y por otro lado el propio trabajador que tiene un trabajo más importante que el que tenía hasta la fecha. Es importante, vamos a ir comentando a lo largo de este tema que nos pareció interesante como para trabajar, que, digamos, los propios representantes legales opositores a la conducción actual de Vita Santa María también hacen referencia de que el sindicato no camina a la calle. Esto que yo a veces referenciaba con las asociaciones de administradores, que muchas veces no tienen ni idea respecto de la situación que está pasando en la calle, lo mismo referencian. Hay una nota interesante en Pequeñas Noticias que salió en el último boletín, donde habla de cuál es la situación en Córdoba, ¿no? Donde, digamos, es una plaza sumamente importante, es una plaza donde entiendo que, salvo Capital Federal, Rosario, Santa Fe, Córdoba y probablemente la costa atlántica son los sitios más importantes en cuanto a cantidad de edificios que hay. Y allí es donde, digamos, hay cierta desazón, cierto desacuerdo, cierta oposición a cómo se ha venido manejando hasta ahora la lista oficialista. Y una de las de las cosas que referencia Carlos Núñez, que es, digamos, una de las personas que integran estas listas opositoras, dicen, criticando a la dirigencia que está al frente del sindicato actualmente, que hay un descontento generalizado con la conducción actual porque no están en la calle al lado de los afiliados. Nuestras propuestas, dice el señor Carlos Núñez, surgen de lo que nos dicen los trabajadores en nuestras recorridas por sus lugares de trabajo y en las cosas que les faltan. En este mismo orden de cosas, dice la nota, Núñez explicó que las propuestas que nosotros formulamos fueron consensuadas y están pensadas para poder ser realizadas. No prometemos cosas que no pueden hacerse. Si bien ellos indudablemente hicieron cosas bien, hay que mejorarlas. Nuestra intención es pintar nuestra gestión con nuestro estilo. Bueno, vamos a seguir analizando la nota esta que refería recién, pero me parece que es importante de dejar plasmado, de dejar asentado este descontento que hay con la conducción actual de Víctor Santamaría en algunos distritos específicos y un poco lo que nosotros vamos relevando en la calle, en el sentido de trabajadores que van o perdiendo y digamos sus horas extras con disminución de su sueldo o que directamente pierden su trabajo. Si te parece, querido Aníbal, nos largas el segundo testimonio. Bueno, estamos con Gabriel. ¿Cómo se dio la situación? Usted, Gabriel, tenía horas extras y ya no las tiene. ¿Cómo surgen las cuestiones acá, en esta zona? El encargado de aquí se ha jubilado y hoy he entrado, pero estándar, sin horas extras. Claro, usted hace como una suplencia, digamos. ¿Usted no tiene tampoco portería? Yo estoy encargado con vivienda, pero sin horas extras. Sin horas extras. ¿Y esto hace cuánto que usted está trabajando en este edificio? Iba a ser un año. Un año con esa modalidad. Sí. ¿Sabe de algunos compañeros de la zona que también le haya ocurrido lo mismo? ¿Es una tendencia? Los tiempos, como te he dicho, los tiempos cambian. Pregúntale aquí al muchacho de la PAR, él te va a decir la situación esa. ¿Y usted hace horas extras acá en este edificio? No. ¿Solo cuántas horas diarias trabaja? Las reglamentarias. 8 por día y sábado hasta el mediodía y domingo y feriado una hora para retiro de residuos. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahí estaba el testimonio de Gabriel, sí. Donde también en algún punto, vos fíjate que estamos hablando, Carolina, como vos bien referías, de, si bien es cierto que no es la zona de más poder adquisitivo en lo que es la zona de Belgrano, pero sí es cierto, probablemente, de que del otro lado de Belgrano, lo que es Belgrano R y demás, ahí no hay muchos edificios, en realidad son más casas residenciales, un barrio más residencial. Sí es cierto que, digamos, que es un barrio medio, estamos hablando de algo similar a Barrio Norte, estamos hablando a Palermo. También de una calle Amenábar, son 2 cuadras de Avenida Cabildo, o sea, es un lugar donde... no es residencial, pero es un barrio donde viven muchas familias y vive gente de clase media. Tal cual. Es importante referir, digamos que uno de los temas que preocupan muchas veces a los encargados de edificio es esta problemática en el caso de que se queden sin trabajo, y en algún punto, digamos, se puede testimoniar y se puede enfatizar y aseverar que, digamos, en muchos casos los consorcistas nos consultan a los administradores de consorcios cómo se puede, digamos, reducir estos costos laborales que muchas veces tienen los consorcios, donde en algún punto durante mucho tiempo este costo no era algo demasiado significante en, digamos, el costo de las expensas. En la medida en que se va incrementando un 25%, un 30%, y incremento sobre incremento, salió una nota muy interesante en Pequeñas Noticias hace ya bastante tiempo, donde hablaba de, digamos, cuánto se habían incrementado los sueldos, donde en realidad los aumentos sobre aumentos sobre aumentos eran mucho más que el 20 o el 25% que se referenciaba en otros gremios, con lo cual la preocupación realmente de los consorcistas, digamos, tiene sensatez en esto, y muchas veces los administradores nos vemos en la preocupación de tener que plantearle a los consorcistas cuáles son las probables soluciones que muchas veces y lamentablemente uno tiene en cuanto a la reducción del personal del consorcio. Claro, y todos esos ajustes que los consorcistas piden hacer a los administradores y demás, siempre intentan darse hacia el mayor caudal de... Claro, mayor incidencia. Entonces, por eso también es que influye muchas veces en la reducción de horas extras y demás de los encargados. Bueno, el otro testimonio que vos has recogido, donde en algún punto se concatena con esto que estábamos hablando de caminar la calle, de conocer qué es lo que está pasando, un poco barrio por barrio. A ver, te escucho. Bueno, estamos haciendo un relevamiento por la zona de Belgrano y Colegiales. ¿Usted trabaja horas extras? Ahora no. O sea, no. ¿Tenía horas y se las sacaron? Sí, sí. ¿Cuántas horas tenía? Y tenía más o menos por los fines de semana 11 horas más. ¿Y cuáles fueron los argumentos que le dieron desde el consorcio para retirarle estas horas? Y por el tema de las expensas, esa alta, y bueno, se juntaron un par de cosas como, por ejemplo, la antigüedad y todas esas cosas, y bueno, como que se fueron con el aumento de sueldos que hubo. ¿Hace cuánto pasó esto? Y ahora más o menos un año. ¿Y usted repercute mucho en su bolsillo, diariamente, el retiro de estas horas extras? ¿Cómo usted se administra para seguir solventándose con los gastos? Claro, lo que pasa es que se reduce, y yo calculo que un 20% más o menos. ¿Sabe también de algunos compañeros en la zona que le haya sucedido algo similar? Sí, no, mucho. Le agradezco. No, por favor. Bueno, ahí agradecemos el testimonio de este trabajador que referenciaba, me quedé una palabra, ¿no? Cuando vos le preguntaste si sabía si en otros edificios había pasado algo similar con compañeros de él, dijo muchos. Realmente, cuando uno conversa con colegas en determinadas zonas, vamos a seguir relevando otras zonas, Carolina, si te parece, porque me parece que es interesante poder ir testimoniando esto, que en algún punto repercute no solamente en la cantidad de afiliados que el sindicato tenía y que ahora tiene, sino que además repercute en trabajadores que antes, tenían trabajo y que ahora ya no lo tienen, o que antes tenían un trabajo jornada completa y ahora tienen la mitad, o determinadas horas extras que antes cumplían y ahora ya no las tienen. Me parece que en este sentido, lejos de culpar, entre comillas, al sindicato, creo que tiene que ver, en algunos casos realmente, con situación económica particulares de cada consorcio, y en otros casos, referido a esto que yo decía a lo largo de la charla del programa de hoy, donde, le cae muy mal a los consorcistas que quienes otorguen los incrementos de sueldo sean las cámaras de administradores de consorcio. En muchos casos, lamentablemente, siempre recae sobre el punto más débil, que es el trabajador. Debemos decir, nos queda un minutito más como para poder terminar nuestra primera hora de trabajo, y me parece que es importante relevar lo siguiente. Sabés que conversando con colegas hay algunas situaciones que se dan donde no siempre los trabajadores tienen todo el apoyo del sindicato. La vez pasada testimoniaba una trabajadora suplente de un edificio que hace muchos años que está, que recurrió al sindicato como para ver si realmente a ella le intentaban reducir las horas extras que ella hacía y le habían bajado el sueldo básico que tenía, que ya venía arrastrando de años anteriores. Bueno, en este caso la trabajadora del sindicato concurrió y en el sindicato ni siquiera le dieron algo por escrito respecto de cómo debía defender esa posición, y al contrario, le dijeron que sí, que se lo podían reducir, con lo cual después esta trabajadora, asesorada por otro profesional, le dieron a entender que legalmente no podían reducir este sueldo básico, con lo cual fíjate vos, digamos que esto a uno no se lo contaron, a uno fue un testimonio directo de una trabajadora que me lo referenció específicamente, que por obvias razones mantendremos en reserva, pero digamos, esto te está dando la pauta, un poco lo que comentamos recién, que digamos, a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Buenos Aires y seguramente de otras ciudades del país, realmente la situación que están pasando muchos trabajadores es bastante compleja, en el sentido que no reciben de parte del sindicato y ni qué decir de la obra social la atención que corresponde. Lo vamos a seguir desarrollando en la segunda hora, si te parece bien, Carolina. Nos han quedado un par de testimonios más, así que bueno, llegado el top de las 17, escuchamos las noticias, hacemos un pequeño corte y cuando volvemos continuamos con Sin Expensas. Pequeño corte y ya volvemos. Claudia, ¿cómo es la situación que se vive en la zona de Belgrano con este tema de las horas extras? Cuéntenos. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, mucha gente cree que los propietarios creen que por las expensas son más caras porque por los aumentos que hubo para los encargados, ¿no es cierto? Pero no es así. Los que pagan los platos rotos somos nosotros, porque yo soy una persona que hace 18 años que trabajo acá en este consorcio y me sacaron los sábados a la tarde, los domingos y los feriados. O sea, ¿cuántas horas extras tenía? No le quiero mentir, pero me parece que más de 46 horas. Lo que pasa es que a mí eso me significaba, yo ganaba... ¿Usted ahora cuántas horas extras trabaja o no las trabaja ya? Ahora son 12 horas, no trabajo horas extras, perdón, no tengo horas extras. O sea, mi sueldo figura en el recibo 6.000 y monedas, 6.200, con el descuento cobro 4.900. Yo antes cobraba 9.000 pesos y pico y me llevaba 7.000 pesos, es mucho. ¿Cómo hace ahora para administrarse teniendo en cuenta la inflación y los gastos? Sí, para que usted vea, yo tengo a mi hijo que lo mandaba al Colegio Misericordia y en Cabildo de Loreto, se fue más de 700 pesos, lo tuve que sacar, lo estoy mandando a un colegio del Estado, tiene 16 años. Al final no me puedo dar, mi único hijo, no puedo dejar darme el gusto de sacrificarme con la madre que también trabaja por hora en los departamentos y no nos alcanza. Es decir, que la reducción de esta carga horaria que usted tenía no le permite seguir manteniendo el nivel de vida que usted llevaba. No, para nada. Yo antes un domingo me daba un gusto de ir a comer un asadito a Pampa con los compañeros, ahora no. Directamente le digo la verdad, no, si como un asado este domingo hasta el mes que viene que cobro no puedo, porque se fue todo al diablo. Bueno, escuchábamos el testimonio de... De Claudio. Claudio. Le mandamos un saludo también a Claudio, a Luis, a Gabriel y al otro encargado, todos los encargados que nos prestaron su testimonio en el día de hoy. Vos fijate cómo repercute, ¿no? Cómo repercute en esto, que muchas veces lo que para la gente es simplemente una reducción de horas extras y lo que se pueden ahorrar a veces son 50, 60, 70 pesos, para el trabajador realmente es muy importante... digamos, la reducción. Hablaba de 4.900 que está cobrando ahora, 7.000 que cobraba, o sea que no solamente todo aumentó un 25%, sino que a él le redujeron el sueldo, estamos hablando de prácticamente un 30%, con lo cual la diferencia entre el 30 que le bajaron y el 20 y pico que se incrementa por la indexación natural de la inflación, prácticamente tiene una diferencia de un 50%, con lo cual, digamos, esta situación en algún punto preocupante, donde ha tenido que sacar, refiere a su hijo, del colegio donde habitualmente concurría, para mandarlo a un colegio del Estado. Me parece que esto es teléfono para la gente del sindicato, escuchar qué es lo que está pasando con los trabajadores, y realmente es una situación muy, muy preocupante, como lo testimonia este testimonio de recién, Claudio. Así que, Claudio, muchísimas gracias por tu testimonio, y seguramente a lo largo del programa vamos a seguir trabajando. Tenemos ahora... Bueno, estamos con José en la zona de Belgrano Colegiales. ¿A usted tenía horas extras? ¿Le redujeron la carga horaria? Sí, sacaron los domingos y los feriados. ¿Y usted cuántas horas tenía? Y no, porque pasa que es fin de semana por medio, como lo hacíamos nosotros, compañeros. Pero en total llegaría más o menos, con las horas, calcularía más o menos entre 45 horas, más o menos, pero con horas comunes. ¿Sabes si en la zona tomaron encargados jornadas reducidas de algunos compañeros que le hayan pasado? No, la cosa es que tengo acá hay muy poco contacto con los compañeros, con los padres, compañeros, colegas. Claro, entonces en su caso en particular le redujeron las horas extras. Claro, a mí mis compañeros sacaron eso, ¿eh? Y después ellos sacaron él. ¿Usted cómo hace para mantener su poder adquisitivo, su nivel de vida, teniendo esta reducción, por ejemplo? Bueno, achicándote con las cuentas, bueno, vivir de otra manera ya. Antes si vivía de otra manera, te metía más en cuenta, que te manejaba más con la tarjeta, ahora no, te bajas. Te medí de otra manera. ¿Usted hace cuánto que le pasó esto? Y va para 3 años. ¿3 años ya que le quitaron, le redujeron esta carga horaria? Y ahora con estos temas de la inflación y el aumento de las expensas, ¿qué es lo que se comenta en el edificio y demás cerca de los consorcistas y con el tema de los encargados? No, yo ahí no me incluyo porque después quedas con el comentario que José dijo. Entonces, yo cumplo con mi trabajo y nada más. Trato lo menos posible no meter la cuchara. Claro, ¿antes era distinto el trato con los encargados, con los consorcistas? Sí, es muy distinto. Me parece que se cambió muchísimo. ¿Y por qué cree que se debe ese cambio? No sé, puede ser por la gente que el encargado o el ayudante, como están ganando ahora, te ven de otra manera, te tratan de otra manera, que es fea. Antes era muy difícil. ¿Y recae sobre el encargado el aumento de las expensas? No. ¿Sobre el sueldo del encargado? Claro, el sueldo del encargado y del ayudante. Entonces, claro, se fijan eso. Claro. Bueno, muchas gracias. No, de nada, hasta luego. Escuchábamos la palabra de José y te habrá sonado a vos también, Jorge, esto en lo que hacía hincapié José, además de la reducción de su carga horaria a través de las horas extras, como él argumentaba que cambió el trato entre consorcistas para con encargados. Habló de trato feo de parte de los consorcistas y yo creo que en esto me parece que tiene mucho que ver la responsabilidad de los medios, en el sentido que nosotros desde nuestro punto de vista tratamos de tener un trato respetuoso para con los encargados de edificios, porque son trabajadores en definitiva y que en muchos casos son la pata más débil dentro del consorcio, en el sentido que, digamos, si bien es cierto que en muchos casos la incidencia en las expensas de lo que gana un trabajador es importante, no es menos cierto, digamos, que los sueldos que muchas veces manejan los encargados de edificios no en todos los casos son sueldos altos. Estamos hablando, digamos, en el caso de que tengan horas extras, sábado, domingos y feriados, ahí sí, realmente los sueldos son muy altos. Pero hoy en día, que un sueldo básico esté en el orden de los 4.000 pesos, no me parece que sea algo, digamos, demasiado oneroso para los consorcios. Sí es cierto que si es un consorcio chico, probablemente la incidencia que tienen es esa. Pero bueno, esto es un tema como para discutir, me parece que no nos la podemos agarrar con el trabajador y mucho menos tener un trato feo, digamos, para con los encargados de edificios. Cuando digo esto, se me viene a la mente de que es realmente una situación muy particular la del encargado de edificio, tener que convivir con 20 o 30 empleadores, cosa de que en general no es así, claro. Un trabajador tiene un... Generalmente uno... Tiene un empleador, tiene uno, y claro. Hay 50 obreros, por decirlo de alguna manera, en cualquier fábrica al respecto. En este caso es un trabajador y 50 empleadores, con lo cual, digamos, esta situación de que muchas veces los encargados... esta contraposición de intereses, que el encargado ve que el propietario cambió de coche, compró coche nuevo y entonces ¿por qué le reducen al 10 pesos? Cosa que muchas veces no pasa en otro trabajo, donde muchas veces el trabajador no tiene ni idea de cuál es la situación particular del copropietario. Acá se da donde tienen que convivir y muchas veces esta situación hace que se produzca del lado de los trabajadores cierta, digamos, bronca en cuanto a que cuando algún copropietario expresa que no puede pagar la despensa, dice, bueno, pero si vos compraste un coche nuevo, claro. ¿De qué te estás quejando? 10 pesos que te sale un litro de nafta es lo que te salía a la hora extra mía. Además, sumémosle a eso que se vive en un condominio y que todos sabemos prácticamente lo de todos, claro, o algo por lo menos. La intimidad, yo a veces digo, la marca de la botella de vino que compran los concesistas, muchas veces el encargado es quien la retira. Entonces, claro, bueno, se dan unas situaciones muy particulares, con lo cual los concesistas tienen todo su derecho de, bajo el aspecto legal que corresponda, tener el encargado que mejor le parezca y ajustado al tiempo que mejor le parezca, siempre dentro de pautas legales, y por su lado el trabajador tiene el derecho que le otorga su convenio laboral, sus leyes nacionales, como para, digamos, defender legalmente los derechos como trabajador de ese edificio. Con lo cual es una relación difícil. Nosotros, siempre manteniendo la forma. Siempre mantiene la forma. Desde mi lugar creo que pretendemos nosotros tener un trato respetuoso con todas las partes relacionadas en el tema. Y digo esto que muchas veces los propios medios de comunicación son los que incentivan esta bronca hacia los encargados, en el sentido de que las expensas aumentan por el tema de los encargados. Bueno, esa es una parte de verdad, pero también es cierto que las expensas en muchos casos aumentan por otros temas que no necesariamente están relacionados con el trabajador de ese consorcio. Bueno, dicho esto, me parece que es importante volvernos a meter en el último tramo del programa sobre estas listas opositoras del sindicato, en este caso de Córdoba, referido en el boletín de Pequeña Noticia, donde también, digamos, trabajan sobre algunos proyectos que ellos tienen en mente relacionados con empresas de limpieza. Bueno, el representante de una de estas instituciones sí aclara también acerca de las empresas de limpieza. Cuello confirmó que cada vez son más los consorcios cordobeses que contratan personal de limpieza en el edificio en vez de un encargado, lo cual lleva a que se están perdiendo fuentes de trabajo. El candidato opositor propuso como solución que ese trabajador cobre lo mismo que un encargado y que esté encuadrado en nuestro convenio colectivo de trabajo. Esto es una posible solución para tratar de erradicar la tendencia en Córdoba también que se impuso ante la contratación de empresas de limpieza por sobre la figura del encargado. Nosotros vamos a trabajar en algún momento, ya algún adelanto hemos hecho en alguno de los primeros programas que trabajamos, sobre alguna duda, sobre alguna sospecha que había respecto de que había administradores de consorcios que estaban asociados a empresas de limpieza y en algún punto hacían, digamos, como fuerza para que el edificio prescindiera del encargado y tomara una empresa de limpieza. Esto lo habíamos escuchado en algunos testimonios. Me parece que es algo que también puede llegar a estar pasando, y en este caso la propuesta de esta lista opositora en Córdoba es, digamos, trabajar sobre la probabilidad de que las empresas de limpieza también tengan que contribuir al SUTER, que es algo que ya hoy en día está peleándolo el sindicato, y en algunos casos tengo entendido que con fallos favorables, donde entiende el sindicato, y de ahí los reclamos pertinentes, que todo trabajador que esté en el consorcio tiene que tributar a la obra social y al sindicato del encargado, con lo cual le van a salir a pelear a las empresas de limpieza estos fondos que, digamos, el sindicato entiende que le corresponde a ellos y no a las empresas de limpieza. Había otros reclamos también. Sí, en cuanto a los medios de comunicación, a la comunicación y los medios, y esta lista opositora lo que plantea es apuntar contra el medio gráfico que edita la actual conducción sindical. Dice Cuello, a todo esto estamos informados por una revista que hay que tener una lupa para leerla, y es siempre la misma información. Pareciera que prácticamente se le cambian las fechas y nada más. La propuesta de esta agrupación de Encargados Unidos es mejorar esta revista trimestral para que sea más dinámica, más actual y que refleje todo lo que pasa en el sindicato y la obra social. En otro orden de cosas, también ellos apuntan a poner en marcha una radio FM que sea propiedad del sindicato para que haya una comunicación directa entre los afiliados y sus dirigentes gremiales. También para que los trabajadores del sector puedan estar informados de los hechos y la actualidad relacionados con el sector. Es decir, que tampoco van a dejar a libre albedrío lo que sería la comunicación y los medios. Mejorar la revista está con la que ya cuentan y también tienen un proyecto de crear una FM. Bien, fíjate que, bueno, ya en Capital Federal el sindicato tiene una radio propia. Acá en este caso están hablando de Cordón, de la importancia de los medios, esto que yo refería recién, ¿no? Esta necesidad muchas veces de que se reflejen determinadas situaciones de los consorcistas y de los propios encargados de edificios, que no siempre los medios de comunicación tradicionales, digamos, contribuyen a eso. A veces se cargan las tintas sobre el tema de que los incrementos de sueldo de los encargados terminan incrementando las expensas, etcétera, etcétera, lo cual obviamente es algo lógico y más habiendo el proceso inflacionario que en general hay a nivel nacional. Bien, algo importante también como para resaltar en estos últimos par de minutos que nos quedan, Carolina, es algo que también salió publicado en el Boletín de Pequeñas Noticias relacionado con esto, y habla del primer encuentro de capacitación sindical regional, que, digamos, es parte de la información que tributa este boletín. Sí, este encuentro se realizó a fines de marzo en Uruguay. Tuvo lugar el primer encuentro de capacitación sindical regional de la UITEC, sería la Unión Iberoamericana de Trabajadores de Edificios y Condominios. Durante este encuentro, Víctor Santamaría, que es el secretario general de FATERI y del presidente de esta Unión Iberoamericana de Trabajadores de Edificios y Condominios, estuvo a cargo de la charla sobre el liderazgo sindical, mientras que también el secretario general de la entidad internacional disertó sobre los convenios colectivos de trabajo. Según informó la Unidad Iberoamericana de Trabajadores de Edificios y Condominios, en su sitio web, los días 26 y 27 de marzo pasado se reunieron en Montevideo 20 dirigentes sindicales de las entidades que representan a los encargados de edificios de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Perú. Bueno, perdón, ahí está. Queríamos comentarles esto, que ya lo habíamos tratado en algún momento, que estaba relacionado con estos encuentros que están realizando los trabajadores a través de esta Unión Iberoamericana de Trabajadores de Edificios y Condominios. Bueno, se nos fue gratamente el programa, ha pasado una nueva emisión de nuestro querido programa Sin Expensas, donde la gente puede volver a escucharlo entrando a nuestra página www.consorciostv.com.ar. Nos tenemos que ir, le mandamos un abrazo grande a todos nuestros queridos oyentes, un abrazo grande para nuestro querido Alfredo Berrueso, que está pasando ahí un periodo delicado de salud, pero bueno, somos optimistas. Sí, desde acá buenas vibras y lo esperamos y lo extrañamos. Un abrazo grande para Alfredo, nuestros queridos oyentes, nos vamos y si Dios quiere nos encontramos el próximo jueves a las 16 horas en nuestro querido programa titulado Sin Expensas. Gracias, hasta luego, buen fin de semana, adiós.